Hola a todos y a todas. Bienvenida a Señora de Leño, un podcast cuya intro habéis escuchado ya demasiadas veces. Pero básicamente somos dos señoras que nos tomamos un té mientras hablamos de terror, ciencia ficción y los géneros que más nos gustan cada 2 semanitas. Como siempre, yo soy Irene y estoy aquí con mi amiga Bea. Hola Irene y hola a nuestros 4 oyentes, como siempre. Y hoy tengo que hacer, antes de empezar a hablar del tema de hoy, hacer 2 anuncios importantes. El primero es que el día anterior al que estéis escuchando esto es el cumpleaños de nuestra amiga Irene, nuestra señora del leño, así que todavía estáis a tiempo porque solo ha pasado un día de venir a darle muchísimas felicidades porque si alguien se las merece. Darle ánimo porque se hace más, señora. Así es, cada vez más y más señora. Y el otro anuncio que quería hacer es, bueno, más que un anuncio, es un agradecimiento a una de nuestras oyentes que nos descubrió hace poquito y desde entonces nos ha estado apoyando a través de comentarios, reseñas y recientemente también a través de la plataforma Ko-fi, que la tenemos puesta en nuestra web y queremos darle las gracias a Raquel por todo el apoyo. Significa muchísimo para nosotras que alguien nos descubra, le guste lo que hacemos y sobre todo desde el principio, porque estamos eso empezando y tus ánimos nos inspiran un montón para seguir. Y con esto, por supuesto, muchísimas gracias, Raquel. Nos hizo muchísima ilusión y alucinamos un montón que hubiera alguien apoyándonos tan prontito. Y también quería mandar saluditos a Damet, porque hoy vamos a hablar de su película favorita, y darle las gracias por hacer posible que yo revisara la película. Gracias, Damet, por tu cuenta de HBO. Bueno, una vez hecha los saludos y dar las gracias, ya podemos pasar a la materia porque hoy se viene fuertito. Hoy, como ya sabréis, porque ya lo hemos anunciado, vamos a hablar de Alien, el octavo pasajero, una película de 1979 dirigida por Ridley Scott, guionizada por Dan O'Bannon y protagonizada por estrellas de la talla de Sigourney Weaver, John Hart. Verónica Cartwright. Gracias, Irene, que no me salía el puto nombre. Y también, yo qué sé, Ian Holm. Si es que aquí de esta película te suena a todo el mundo. Alien nos cuenta la historia de la tripulación del carguero espacial Nostromo, integrado por 7 trabajadores. Ojo, trabajadores de una tripulación, no son pasajeros. Así que lo de Alien, el octavo pasajero, me parece un título de mierda. Pero bueno. El caso es que captan una señal de un planeta aparentemente abandonado, y digo aparentemente porque a un miembro de la tripulación le salta un puto bicho encima, vuelven a la nave y, sorpresa, sorpresa, este ser desconocido que ahora cambia de forma y evoluciona, recorrerá la nave a sus anchas, atacando uno a uno a los miembros de la tripulación. Algún día, mi leño tendrá algunas cosas que decir al respecto. Pues como ha dicho Bea, hoy venimos a hablar de Alien, una de nuestras películas favoritas, y si se me permite, que por supuesto que se me permite, porque solo estamos nosotras dos hablando, una de las mejores películas de la historia, lo digo sin que me tiemble el pulso. Por supuesto. Temblarme me tiembla un poco porque estamos un poco nerviosas. Es tan importante y nos gusta tanto que queremos a nuestra manera hacerle justicia. Eso es. Creo que sería buena idea empezar hablando del género en el que está enmarcado la peli, o los géneros en este caso. Sí. Lo cierto es que han pasado 40 años, más de 40 años, y sigue vivo el debate de a qué género pertenece. El otro día, navegando un poco por las redes, voy a ser siempre la pesada que está al día con los debates de las redes sobre las Lo cosas. cual está bien porque yo vivo en un búnker y no me entero de nada, así que está bien la contraste. A colación un poco de la serie nueva de Ridley Scott, se había resucitado un poco el debate Alien, ¿no? Y bueno, pues hay gente que defiende que Alien es una película de terror y hay gente que defiende que Alien es una película de ciencia ficción. En mi caso, yo creo que va a estar de acuerdo. Las películas no pertenecen a un solo género. Los géneros a veces son algo transversal. Se puede hacer una peli de ciencia ficción, enmarcarla en el espacio, con todos los temas y todos los tropos de la ciencia ficción, y contar una historia de terror en este caso. El descubrimiento de vida alienígena es uno de los temas más importantes, los tópicos más importantes del género de la ciencia ficción. Y aquí simplemente no está contado como una invasión o no está contado como el simple descubrimiento. Aquí lo importante del hecho es que tenemos un bicho asesino en una situación de encierro, que es, bueno, algo de lo que hablaremos más tarde. Los géneros no vienen solos. Estamos contando una historia en el espacio con todos los tópicos de ciencia ficción, pero la estamos llevando a cabo a la manera de una película de terror. Así es. Empezamos este podcast hace unos meses con Verónica, que aprovechaba para hacer una película social a la vez que era una cinta de terror. Así es. Las películas no hay que enmarcarlas solo en una única etiqueta, ¿no? De hecho, esta película tiene influencias de géneros muy variados. A mí me recuerda incluso mucho a slashers anteriores. Halloween llegó un año antes que Alien. 5 años antes llegó Matanza de Texas y llegó Black Christmas. ¿Qué tienen en común? Para mí tienen en común este uno a uno. Ese concepto de ir siendo asesinados y acechados de uno a uno. Eso Y me es. recuerda incluso también a Agatha Christie, a las novelas de Agatha Christie como Diez Negritos, donde la trama está en que los personajes son acechados y van siendo asesinados de uno a uno. Muy bien apuntado. Yo creo que la influencia del slasher está ahí en el rollo de acechar, como hablábamos en el episodio de Sí. Halloween, de que es una característica básica del slasher. Y Fundamental, sí. sí, y yo la verdad es que no sabía, me lo acabas de descubrir tú ahora, que todavía se sigue debatiendo sobre esto, porque en mi cabeza durante muchísimos años ha estado claro que es una película de terror de ciencia ficción, y eso es un género en sí mismo. Hay un montón de películas de terror de ciencia ficción, y es que yo creo que nadie pone en duda que, por ejemplo, H.P. Lovecraft es un escritor de terror, y H.P. Lovecraft habla de cosas del espacio. ¿Por qué ambas cosas no pueden ir unidas? Es una cosa que todavía no entiendo por qué causa tanto debate. Yo tampoco, y el caso es que no lo veo negativo, o sea, me parece sano que una película siga, o sea, habla muy bien de ella, siga siendo materia de debate 40 años después, pero si no debatimos sobre esta tontería como si tuviéramos 12 años, es muy sano debatir con argumentos chulos, fundamentados, Sí. a qué género pertenece, pero como adultos. Ya. Yo creo que una cosa que sí que hace muy bien Alien es eso que comentas, de crear terror en el espacio. El concepto de terror en el espacio, tal y como lo conocemos hoy en día, prácticamente lo creó Alien. Ya hablaremos más adelante de elementos que utiliza para crear este terror, pero en este tipo de atmósfera claustrofóbica y horrible, Alien es pionera, y entiendo que por eso hace 40 años no se entendiera exactamente lo que estaba haciendo porque era nuevo. Pero hoy en día, pues yo creo que ya podemos, con perspectiva, entender esta mezcla de géneros, ¿no? Bueno, antes de Alien teníamos el enigma de otro mundo, la cosa, pero no estábamos hablando del espacio. Estábamos hablando de un entorno parecido, de claustrofobia, ciencia ficción, con su punto terrorífico, ¿no? Su punto de terror, pero no teníamos, no estaba, evidentemente no estaba emplazado en el espacio. Cosa que es un acierto y un alucine para personas como nosotras, amantes de la ciencia ficción, porque el espacio es un entorno maravilloso para crear una historia que dé miedo. En fin, ¿qué entendemos por espacio? Nosotros no conocemos el espacio. El espacio a nosotras se nos antoja como un entorno como hostil, desconocido, oscuro, donde no hay nadie que sepamos o que sepamos identificar. Claro, de hecho, Alien juega muy bien con ese concepto de en el espacio es todo tranquilo y silencioso. ¿O no? ¿O ¿O no? no? No lo No lo sabemos. sabemos, claro. Eso lo hace muy bien. De hecho, Lovecraft, y ya vamos a empezar con Lovecraft, ¡Oh! porque nos ha faltado tiempo. Ya. Lo voy a citar. Pareces dice, yo. Somos criaturas insignificantes, perdidas en un universo incomprensiblemente vasto. No me digáis que no tenemos ahí una descripción magnífica de lo que sentimos al ver la película y de lo que seguramente sienten esos 7 tripulantes de la nave que están ahí perdidos arriba, queriendo en realidad volver a su casa y se han despertado porque una señal desconocida los ha despertado. Sí. Totalmente. Y bueno, ya lo has sacado tú, así que no tengo por qué ser yo la pesada de Lovecraft, no tengo que ser la pesada amiga de Howard, pero lo siento, ya que lo has sacado tú, tengo que decirlo y tengo que soltar la chapa. Esta película está llena de influencias de Lovecraft. Lovecraft está por todas partes. ¡Dilo! Inventar criaturas y una estética que va mucho más allá de la concepción humana es lovecraftiano. Este terror reptante y atmosférico imposible de definir, donde el universo entero es una casa encantada, es lovecraftiano. Criaturas que yacen dormidas e inactivas durante años, es lovecraftiano. De hecho, me gustaría a mí también leer una cosa de Lovecraft. Y en este caso es un fragmento del relato El Extraño, que por cierto era uno de los relatos favoritos del guionista de Alien. Así que no lo estoy... Casualidad, no lo creo. No lo estoy trayendo solo porque me dé a mí la gana. Y en este párrafo, Lovecraft describe al monstruo y lo dice todo y nada al mismo tiempo. Y creo que podemos compararlo muchísimo con Alien. Dice Lovecraft: ni siquiera puedo insinuar cómo era, porque era un compuesto de todo lo que es impuro, pavoroso, indeseado, anormal y detestable. Era una macabra sombra de putrefacción, antigüedad y desolación. La pútrida y húmeda imagen de la rebelión malsana, la atroz exposición de algo que la tierra misericordiosa debería ocultar siempre. Dios sabe que no era de este mundo, o que habría dejado de serlo, pero para mi horror, vi en su roída y descarnada silueta un malicioso y detestable remedo de la forma humana, y en su enmohecido y ruinoso atavío una cualidad indecible, que me escalofriaba todavía más. Quitando el hecho de que yo creo que se podría entender este párrafo como el principio y la invención del monstruo del cine de terror moderno, creo que comparte con Alien el describir horrores, pero sin explicar exactamente cómo son. Es ambiguo, y eso es lo que lo hace terrorífico. Toda la película, desde que acuden a ese planeta, se basa en el concepto de Lovecraft de el miedo a lo desconocido. Es una película de Lovecraft, con elementos de Lovecraft, con temas de Lovecraft, con atmósfera de Lovecraft, pero sin ser una adaptación concreta de una historia de Lovecraft, como también lo haría exactamente igual 3 años más tarde una película que a Irene le sonará un montón porque sé de buena mano que le fascina, que se llama La cosa de John Carpenter. Sí. Mi remake favorito en la historia. Porque, bueno, adoro con toda mi alma La cosa de John Carpenter. Lo cual es irónico sacarlo en este podcast porque, no sé si sabes, que Dan O'Bannon, el guionista de Alien, trabajó antes de hacer Alien con John Carpenter para realizar la película Dark Star. Eran súper amigos y trabajaron codo a codo, hasta que hubo discrepancias mientras estaba haciendo la película y la realidad es que acabaron odiándose y se volvieron archienemigos en el mundo del cine. Sus caminos se separaron por completo. John Carpenter hizo Halloween y él hizo Alien. Y es muy gracioso porque a lo largo de los años ambos se tirarían de los pelos y criticarían la obra del otro. Dan O'Bannon diría que Halloween es una película simplona para adolescentes. John Carpenter diría que Alien de terror tiene poco, que es todo vísceras, gore y cosas asquerosas. Y este beef, esta lucha que tienen concretamente ellos, que se creen que no están influenciándose los unos a los otros, pero con perspectiva podemos ver cómo Alien coge de Halloween, cómo la cosa coge de Alien. Y me encanta porque al final es un círculo vicioso de ellos retándose a sí mismos para crear obras lovecraftianas. Me encanta, o sea, estoy living con esta historia, no la conocía y ahora mismo el universo me parece un lugar maravilloso. Horroroso y terrorífico también, pero muy maravilloso. Sí, y tú misma comentabas antes que veías en Alien un poquito de la cosa original de 1951 y entonces eso es todavía completar más el círculo e ir más atrás. Sí. Lo que sí que... Aparte de todas estas influencias, yo veo que Alien coge un poquito de absolutamente toda la ciencia ficción. Se nota que el guionista era un friki absoluto de la ciencia ficción que creció en los 50 y la consumía como droga. Para este señor, la ciencia ficción en los 50 era como la cocaína en los 80 en Galicia, ¿sabes? Y de hecho, este hombre era tan friki que esta anécdota te va a encantar, Irene, que cuando era joven fingió... un avistamiento ovni con su padre. Venga ya. La liaron pardísima con la prensa en su momento. Estoy maravilladísima, de verdad. El amigo Dan O'Bannon es de los nuestros. Yo también me lo podría imaginar a día de hoy grabando un podcast con el gorrito de papel de aluminio. Real que sí. Alien es una película llena de influencias. Veo influencias de este señor friki con otras películas de la época como El terror de más allá de 1958. O veo influencias de cómics, de ciencia ficción de los 50. Veo influencias en la literatura, como ya hemos dicho, de Lovecraft. Que, por cierto, Alien me recuerda muchísimo a En las montañas de la locura. Exactamente. Porque... hay criaturas indestructibles. Exactamente. Que no pueden definirse por la biología que conocemos. O sea, se parece un montón. Sí. Y también, ¿qué coño? Veo influencias de Dune. Porque tanto él como muchísima gente involucrada en esta película estaba metida en el infame proyecto que nunca vio la luz de Dune de Jodorowsky. Y si veis el documental de lo que iba a ser esa película, un documental que, por cierto, recomiendo muchísimo a todo el mundo porque es un despiporre, podréis ver muchos paralelismos que iban a hacer en Dune que luego se llevaron a cabo en Alien. Estamos de acuerdo en que yo creo que la gran influencia de Alien aquí es Lovecraft. Uh-huh. Es de lo que más bebe. Uh-huh. En todo, en la atmósfera... en la creación del suspense, en la criatura de la que ahora hablaremos más despacio. Y a mí me parece algo muy lovecraftiano también este concepto de estar relativamente solo en el espacio, al fin y al cabo de una tripulación reducida que, como hemos dicho, está fuera de su entorno. Uh-huh. Y de repente esa transmisión que lo saca de esa hibernación, que claro, se supone que tú estás solo ahí arriba. Que no lo sabes con certeza, pero tú estás uh-huh. solo ahí arriba, hay una atmósfera relativamente tranquila, ¿no? Y de repente te llega una transmisión de otro planeta y eso lo cambia todo. Hay un cuento de horror muy, muy cortito que dice: el último hombre sobre la Tierra estaba sentado solo en una habitación. De repente tocaron a la puerta. Mm. A mí esto me da un poco las vibraciones, las vibes de lo que pasa en Alien. Sí, sí. Porque... Sí, total. No sé, o sea, son una tripulación de un carguero. O sea, es un carguero, ¿no? Sí, es un carguero. Exacto. Es un carguero. No es una nave cuya finalidad es la investigación, no es una nave exploradora, no, es un carguero. Entonces, esta tripulación no va preparada para ello. Uh-huh. A mí esto me parece muy lovecraftiano. El concepto da miedo. Es que una de las cosas que más me gusta de Alien, como tú dices, es la nave. Y porque creo que es una cosa... Estamos hablando de influencias, pero una cosa sí que es novedosa es eso que tú comentas. La nave es un carguero. Es una nave roñosa. Es una nave llena de mierda. esto nunca lo habíamos visto antes. En el espacio las cosas siempre eran gloriosas, limpias, súper puras, era la gloriosidad del espacio, y Alien lo que está haciendo es transmitir la banalidad del espacio. No son héroes, son trabajadores. Es gente normal haciendo su trabajo. Están en medio de una jornada laboral. La nave podría ser tranquilamente un camión. Es que es como un camión espacial. Sí, es como un camión. Así es. Y vemos a los trabajadores tomándose un café, discutiendo sobre salarios, y no los vemos. ¡Oh! El espacio. La gloriosidad de su inmensidad, ¿no? Están allí haciendo su trabajo y van a este planeta porque les obliga el contrato y van a regañadientes. Claro. Y esa humanidad es la que hace que nos metamos de lleno ya desde el principio en la película y que estemos en tensión, porque estos personajes ya hemos conectado con ellos desde el principio, cosa que normalmente en otras historias espaciales no hacemos. Sí. No es Luke Skywalker, no es el Capitán Kirk. No son héroes, solo son gente que está allí pues cumpliendo con su jornada laboral, siendo explotados. Sí. En una nave asquerosa, que se ve que es un entorno realmente habitado. Y eso es lo que hace esa nave tan angustiosa y tan claustrofóbica. Vemos humo por todas partes, vapor. Es como la revolución industrial metida en el espacio. Sí, o sea, la nave tiene parches por todas partes. Y, joder, es que es un acierto enorme, un acierto. Yo tengo mucha debilidad por la historia que suceden en un entorno cerrado. Por estas historias que enmarcan el suceso en un encierro, en una situación límite, claustrofóbica, donde no se puede salir. El problema está dentro, pero no podemos salir de donde estamos, ¿no? Esta es una de las cosas que más me gustan, valga la redundancia, de la cosa. Y eso está aquí también. Y eso ayuda mucho a crear esta atmósfera de terror y desapacible. Pues porque eso, porque de repente hay un punto en la película en que tienen algo hostil dentro. Y es que la nave es lo único que tienen. La nave es su entorno. Uh-huh. Y no sé, esto me lleva también a que yo veo aquí un poco el concepto este de mundo y nave. La nave como mundo. Sí, sí, sí. Leí hace poquito Las estrellas son legión, que por cierto recomiendo a todo el mundo a Cameron Hartley, porque es una escritora de ciencia ficción de las más originales que me he encontrado nunca, y de las más atrevidas. Y me recordó mucho al revisar Alien, yo llevaba por lo menos sin revisar Alien 7 u 8 años. Y no sé, y me recordaron muchas cosas. Y este concepto de nave como mundo, de no diferenciar entre mundo y nave, porque es que realmente esta nave es lo que tenemos. Esta nave es como nuestro único refugio. Estamos en una zona, en un entorno desconocido, donde no sabemos lo que hay, donde todo es una gran incógnita, y está, iba a decir cuatro paredes, pero no, la nave no son cuatro paredes. Claro. Estas paredes de... chapa que tienen parches por todas partes y que nos tiene que llevar a casa, pero estamos aquí trabajando, es lo único que tenemos. Y es lo único que conocemos, que es sobre todo lo importante a la hora de considerar algo como mundo, ¿no? Es lo que conocemos, es lo que relacionamos con nuestras identidades, entre comillas. Con el lugar y lo que somos en este momento. No sé, algo que me llama mucho la atención, quizá... No hay tanta relación con esto, pero o sea, yo dudo que Cameron Hartley no se haya visto influenciada a la hora de escribir su novela por esta película y por muchas cosas que llegaron antes. Sí, a ver. Y me recordó. Sí. Es que el concepto de esta nave que tú dices, sinceramente la inventó Alien, entonces es imposible que no, que no te recuerde a Alien. El concepto claustrofóbico y vemos a gente pasando por conductos de ventilación, este tipo de cosas las inventó y las introdujo Alien, que ahora lo vemos como algo del día a día, está en todo nuestro cine, son escenas de manual de cómo hacer algo tenso, pero estas cosas las introdujo Alien. Y es normal que cuando veamos estas cosas, nuestra mente se vaya al producto original. Yo veo bien la relación. Yo alguna vez, leyendo sobre Alien a lo largo de todos estos años, lo leí más de una vez referirse a ella como una película de serie B dirigida y con el presupuesto de una película de serie A. Y me parece súper apropiado, porque ya hablamos de influencias de películas de terror en los años 50, pero hay una en concreto de Roger Corman llamada Queen of Love, que es que os voy a decir de qué va. Unas personas, este en caso en la Tierra, ahora están en el espacio, pero la ambientación de ciencia ficción está ahí. Reciben una señal, alien, salen a buscar la fuente, aterrizan en un planeta desconocido, hay una tormenta extraña, entran en una nave alien, encuentran allí un alien muerto, lo traen y empieza a atacar. Esta sinopsis nos puede sonar, y no es Roger Corman la única persona que hizo algo parecido, porque realmente la sinopsis, si la coges y la sacas de contexto, es una película de serie B, y eso es lo que hace Alien una cosa tan guay. Y es uno de los puntos principales por los que creo que Alien tuvo tanto éxito, porque le da prestigio a un género que hasta ese momento podría encasillarse como juvenil y de segunda categoría, y Alien es la película perfecta por eso. Muy de acuerdo con eso. Es que, evidentemente, Alien está hecha con un enfoque distinto. Alien intenta ser realista, Alien intenta darle humanidad a todos los personajes, y en Alien no hay monstruos con pintura verde. Pero la idea es esa. Bueno, como ya he dicho, uno de los puntos clave por lo que creo que Alien fue un éxito, porque estamos hablando de una película que creó una de las sagas de ciencia ficción más longevas que hay, y no es una saga cualquiera, estamos hablando de una película cuyas secuelas la dirigieron directores muy importantes, de la talla de James Cameron o David Fincher, o bueno, el director de Amélie, que no sé cómo se llama, pero siempre me hará mucha gracia que el director de Amélie haya dirigido una película de Alien. Jean-Pierre Jeunet. Ese mismo. Dirigió la cuarta entrega de Alien. El caso es que este éxito se explica por muchos motivos. Uno de ellos es lo que os comentaba, de que le da prestigio a la ciencia ficción. Alien rompió completamente con la ciencia ficción mainstream, tal y como la conocemos. Y hasta ese momento, o sea, esta película no es la película de un alienígena como podemos verlo en Encuentros en la Tercera Fase, no es una aventura espacial entrañable como Star Wars. Alien era una película para vender a los padres que llevaban a los hijos a ver Star Wars. Y eso era uno de los motivos por los que Alien tuvo éxito, pero yo creo que hay otras cosas, como por ejemplo esa revolución de efectos especiales y ese enfoque realista del espacio como nunca lo habíamos visto antes. Hablamos de que la nave roñosa le da un aspecto de sitio habitado que nos podemos creer. O sea, no me descartaría que dentro de 50 años viviéramos en un futuro parecido al de Alien, en absoluto. Como no podría decirlo de Star Wars, ¿sabes? O sea, estamos en 2020... Y yo en este año no me descartaría nada, oye. No descartaría nada de lo que pueda. Así es. Estamos en 2020, ya hablaremos. Estamos hablando de una película de cuarentena, que ya hablaremos también de eso. Y con realismo también me refiero a estos efectos especiales de H.R. Giger, que son una pasada. El diseño de los aliens, aún a día de hoy, me parecen posiblemente el monstruo más acojonante de la historia del cine. Sí. En todas sus formas, porque cambia de formas. Y el tercer punto, y yo creo que es muy importante, y donde creo que ahora nos vamos a explayar un poco, es que creo que llegó en el momento adecuado, justo para exponer el cambio social y cultural del rol de la mujer a lo largo de la década de los 70. Sí, sí, señora. Ripley es una de las grandes heroínas del cine, uno de los personajes femeninos más emblemáticos y más influyentes, no solo en el género, sino en general, en el cine, en la vida, en todas las chicas y mujeres que pudieron ver la película, en su momento y en todos los años venideros, es una faraona. Así de claro, ya estaría. Ya estaría. Ripley es importantísima, y es importantísima porque está en un entorno que no solo por aquel entonces, sino que a día de hoy perfectamente, y aunque hayamos avanzado algo, se podía considerar de hombres, porque sí, porque es predominantemente masculino, ¿vale? Estamos hablando de un carguero. Uh-huh. Ripley es la persona más válida que está a bordo de esa nave. Hombre. Tiene personas por encima que además le están quitando funciones que le están atribuidas, que acorde al cargo que tiene que desempeñar ella, y se la están quitando por considerarla pues poco válida, porque en fin, ¿sabes? Una mujer con los cambios hormonales y estas cosas, a lo mejor en la toma de decisiones, aunque ella sea la que manda ahora, no está capacitada. Entonces me han dado la orden de que esto lo haga yo. Uh-huh. Pero la tía es mucho más válida, mucho más segura en sí misma, y demuestra ser mucho más capaz de sobrevivir en ese entorno que los demás. Y sí. Esto tiene poco que ver con ser guerrillera, saber pegar tiros, saber de violencia, saber... No, vamos a dejarnos ya por fin, estamos en 2020, vamos a dejar esas cosas atrás. La validez de los roles femeninos tiene poco que ver con esa violencia y estos matices, ¿no? Tiene que ver con esa capacidad de resolución, de supervivencia, de seguir adelante, de, no sé, me parece un personaje increíble, es magnífica, no sé, quiero decir tantas cosas de Ripley que te voy a pasar la palabra porque se me están agolpando todas las ideas. La moraleja principal que da Alien es, si hubierais hecho caso a la mujer, no habríais tenido problemas desde el principio y no habría película. Haber hecho caso a la persona válida, pero no le estabais haciendo ni puto caso. Esa es la moraleja. Ripley dice, y esto es un consejo que os vamos a dar, no caigáis en el mismo error que la tripulación del Nostromo. Ripley dice lo siguiente, así que vosotros ya sabéis que tenéis que cumplirlo porque Ripley siempre tiene razón. Dice, escúchame, si no cumplimos la cuarentena, podríamos morir todos. ¿Tenía razón o no tenía razón? Yo creo que 2020 nos ha demostrado que... Ripley for president. Una cosa muy interesante es que, bueno, yo creo que Alien, lo que hace Alien una obra maestra, es en parte las casualidades. Estamos hablando de que es el género adecuado, en el momento adecuado, con el equipo adecuado. Y muchísimas de las cosas que pasaron también fueron por el momento adecuado y las ideas que se le ocurrieron por el camino, aleatoriamente hablando. Ripley en el guión original no iba a ser una mujer. Ripley estaba escrito y los diálogos que se le quedaron son esos. Estaba escrito principalmente como un hombre. Iba a ser un carguero de hombres porque el escritor quería escapar de esa morbosidad de hacer a la mujer siempre víctima. Quería escapar de, como ya sabemos, ese enemigo de John Carpenter. Quería escapar de ¡uy, lo que hizo John Carpenter! Haciendo una Final Girl. Pues él no quería hacer eso. Para escapar de John Carpenter, básicamente. Pues la hizo. No la hizo él, la hizo Ridley Scott, pero... Ya. Pero la idea de él era esa. Y es irónico, y creo que precisamente porque está escrita como un hombre, es lo que hace que Ripley sea un personaje feminista que aún a día de hoy, en 2020, querramos y apreciemos. Porque los hombres, está demostrado que los hombres intentando escribir mujeres caen en la trampa de intentar cumplir unas expectativas y unos estereotipos que, por el simple hecho de ser mujeres, no tenemos por qué encajar en ellos. Sí. Ripley, originalmente, no está escrita para ser una mujer en el cine. No, está escrita como un ser humano complejo. Y por eso, Ripley es un personajazo. Porque no estaba originalmente pensado para ser mujer. Eso dice mucho y poco de Alien, realmente, pero... Sí, sí, es la realidad. Que tenga que ser así es un poco vergonzoso. Y otra cosa que me fascina de Alien es que al principio, durante más de una hora de película, nada nos parece indicar de que Ripley vaya a ser la protagonista. Uh-huh. De hecho, tarda muchísimo en coger el rol de protagonista. Al principio podemos ver también cómo juegan, cómo vemos a Kane, a Dallas, personajes blancos, líderes, que los enfoca mucho la cámara, y podemos llegar a pensar que ellos van a ser los héroes que van a intentar sobrevivir al alien. Y para mí, la primera vez que lo ves, creo que es incluso sorprendente cómo va cogiendo cada vez más protagonismo esta persona que siempre tuvo razón desde el principio. Es sutil, porque siempre cada vez va cogiendo más protagonismo, pero nunca lo vemos ya desde el principio como otras películas. Esta es la Final Girl, con Ripley no pasa. ¿Por qué? Porque nunca estuvo escrita como una Final Girl. Y por eso es un personaje tan revolucionario. Sí. Aparte de Ripley, que obviamente es uno de mis personajes favoritos de la historia del cine, otro de mis personajes favoritos de la película, bueno, no sé si llamarlo favoritos, porque es posiblemente el personaje que más odio de toda la historia del cine, Ash. Que, spoiler, pero bueno, me imagino que si estáis escuchando este análisis es porque ya habéis visto la película, pero la primera vez que lo ves es bastante sorprendente. Uno de los miembros de la tripulación resulta ser secretamente un androide. Ash es un personaje fascinante. Y da igual las veces que veas la película, siempre vas a encontrar diferentes detalles en los que fijarte en el comportamiento de Ash. Yo ahora, revisionando Alien para este podcast, veía ciertos segundos en ciertas escenas que decías tú, ¡qué hijo de puta! Es solo un segundo, pero estás viendo, cabrón, que él sabe lo que va a pasar. Y es solo un segundo y una milésima de sonrisa. Y esos momentos son súper terroríficos. Revisando también la película, me he fijado en pequeños detalles respecto a Ash, porque Ash es un androide, alguien lo ha programado. De hecho, Ash responde a un interés egoísta de una megacorporación. Pero lo que me sorprende de Ash es que es un androide que no solo parece humano, sino que está programado para colar como un humano. Y lo que más me sorprende de Ash, y lo que más asco me da como puto personaje, que no lo soporto, pero a la vez me parece fascinante el hecho de que no lo soporte por este tema, es que Ash, la misión que tiene es poner el bebé dentro de la nave. Quiere proteger al alienígena. Y por eso podemos entender ciertos comportamientos que tiene no obedeciendo a Ripley. Pero, sí. Su forma de tratar a Ripley no solo es no te obedezco y ya está. Trata a Ripley con condescendencia. Con una condescendencia sí. que no trata a Dallas cuando estaba al mando, cuando era el principal sí. superior. Han programado un señoro. Así es. De hecho, hasta tiene un momento que intenta asfixiar a Ripley con una puta revista porno. Sí. Y dices tú, hay alguien que ha programado que este androide tenga misoginia interiorizada para poder colar como un humano más. Y eso es lo que me hace de este personaje tan asquerosamente terrorífico. Está programado para tener misoginia y integrarse en la humanidad. Sí. Bueno, no podemos perder de vista que al androide lo ha programado un humano. Claro. Y esta era la mentalidad imperante. Así es. O sea, sí, pero es fascinante el personaje de Ash. Y es fascinante su tira y afloja con Ripley, más allá de que por su parte es asqueroso. Ripley se sabe en todo momento capaz de... O sea, mil veces más capaz que él. De hecho, hay un momento en que le dice, mira, haz lo que ya va haciendo todo el rato desde que ha empezado este problema, que es nada útil, nada, o sea, sigue sin hacer nada, que ya me encargo yo. Básicamente. Porque... O sea, que realmente lo está concibiendo, y como lo estás concibiendo tú igualmente, como un señor que está ahí cuestionando lo que hace, tratándola con condescendencia, pero que no está llevando a cabo sus funciones, solamente se está dedicando al revés. Al revés, sí que está llevando a cabo sus funciones, porque sus funciones sí, claro. son secretas. Hablo de cómo lo percibe ella. Ah, claro, sí. Hablo de cómo lo percibe ella, que no sabe todavía que es un androide, solo ve como un compañero, ¿vale? Sí. Ella no sabe que es un androide en este momento, cuando le dice, haz lo que lleva haciendo todo el rato, que es nada, ya me encargo yo. Uh-huh. Claro que está cumpliendo sus funciones, pero eso no lo sabemos ni como espectadora, ni lo sabe Ripley como tripulante. Uh-huh. Ella solo sabe que es un señor que está poniéndole la zancadilla en todo lo que puede, que encima no está cumpliendo la función que ella espera que tiene que cumplir, uh-huh, y que están en un problema enorme, uh-huh, y que no está respondiendo. Sí, a mí me parece terrorífica la idea de programar a un androide para que tenga misoginia interiorizada. Es una cosa loquísima y yo ya sé que igual alguien que nos está escuchando nos dirá que Ridley Scott ha dicho muchísimas veces que no hay ninguna lectura en Alien más allá de un terror visceral y que dejemos de analizarla. Y yo no dudo que él no intentara darle ningún significado a propósito. Pero eso no significa que no lo tenga. Eso es. Cada película te dice algo del momento en el que se hizo, sobre todo las películas de terror, que cuentan historias e imágenes que la gente necesita ver en un momento concreto, social y cultural, y Ridley Scott no va a cambiar eso por muchas entrevistas que dé diciendo que dejemos de analizar a Alien. Lo siento, Ridley Scott, te jodes. Lo siento, tú no tienes un podcast. Haz un podcast y hablas de que tu película no tiene nada que analizar. Es que, aquí no, joder, no, que no tiene nada que analizar, dice, madre mía. Hablando de Ash, yo vivo aterrorizada con lo que tengo yo en mi bolsillo todos los días. Porque mira, escucha. Siri, ¿de qué va Alien? Es la historia de un valiente científico llamado Ash que busca la verdad. Pero la gente que le rodea no le deja hacer su trabajo. Que tengo que lidiar todos los días en este bolsillo. ¿Tú sabes lo que pasa? Que Siri siempre va a estar de parte de Ash, ten en cuenta, ¿vale? Que la tecnología llama a la tecnología. Para Siri, Ash es el bueno de la película, tía. Qué cabrona, de verdad. Yo vivo aterrorizada. La revolución de las máquinas va a suceder. Y yo no sé de qué parte voy a estar, la verdad. Yo que tú desconectabas a Siri. Cuando vemos a Ash muerto, o sea, decapitado, abierto, como queramos llamarlo, una de las cosas de las que somos testigos es de que este androide no es solo tecnología. Hay algo en él muy orgánico también. Es una mezcla extraña. Hay algo en ese suerte de sangre lechosa. Hay algo muy orgánico en Ash. Y creo que esto es algo que está en toda la película y lo que tú has comentado antes. Ese demostrar que la nave es un sitio habitado, utilizado, uh-huh, porque hay roña, hay desorden, hay algo orgánico, ¿no? En todo esto. Uh-huh. No sé, creo que lleva mucho a que empatices con el contexto de la película y entres en ese juego. Y seas capaz de aterrorizarte, seas capaz de enfadarte, seas capaz de sentir inquietud, porque eres capaz de ponerte en el lugar de estos personajes, un poco gracias a que el entorno está construido de forma reconocible, aunque no sea un entorno reconocible. Sí. Vale, y has nombrado antes Star Wars, uh-huh, y me parece curioso porque esto es una discusión que, o sea, no una discusión, una conversación que he tenido con mis compañeros del Cadillac. Uh-huh. ¿Qué diferencia había entre la trilogía original de Star Wars y las precuelas cuando salieron en su momento? Y hablábamos mucho de que reconocíamos menos el entorno y entrábamos menos en el entorno de esas precuelas porque las precuelas son muy, a su manera, muy estériles, muy limpias. No, uh-huh, se ve, no está esa roña que lo impregna todo en Una Nueva Esperanza o en el Imperio Contraataca. Uh-huh. No está ese algo orgánico que hace reconocible el entorno dentro de que no es reconocible para ti. Uh-huh. Eso, son muy estériles, muy limpias esas secuelas. Entonces, es algo que yo agradezco mucho aquí en Alien, que se me antoja una película modernísima, viéndola 40 años después. A mí no hay nada que me chirríe. Uh-huh. Así es. Y creo que es por eso, porque esta mezcla, esta combinación orgánico con tecnológico ayuda mucho a que identifiquemos a esos personajes que están arriba en el espacio, humanos como nosotras, como lo que tú has comentado al principio, que son trabajadores, que desempeñan funciones normales y corrientes. Sí, son trabajadores y de hecho creo que son una representación de trabajadores explotados por una corporación, sí, con intenciones, sí, capitalistas y colonialistas. Totalmente. Al final, Alien, no quiero ser yo la que lo diga, pero Alien es una crítica al capitalismo y lo siento mucho, pero es así. Es que comentaba antes que cada película te dice algo del momento en el que se hizo. Pues los 70 es la época de una recesión económica, es una época de amenaza, o bueno, de supuesta amenaza, porque lo que los americanos entienden por amenaza ya es otra cosa. No voy a hablar de Vietnam, pero vosotros me entendéis. Los 70 también es una época de corrupción política y corporativa, de traiciones internas. Es la época del escándalo de Watergate con Nixon, que marcó un antes y un después en la cultura americana. Es una época confusa, llena de dudas, de gente que se siente aislada y desilusionada con todo lo que está pasando. Es la época dorada de los asesinos en serie americanos. Es la época de Ted Bundy y Ed Gein. Es la época de, ¿sí?, la incertidumbre por excelencia en América. Y es la incertidumbre de que hay alguien ahí fuera malvado que no podemos entender por la lógica ni podemos razonar por qué se comporta así. Y no podemos hacer nada al respecto. De eso va Alien al final. Pero creo que Alien, a través de esta trama de que hay un androide infiltrado con intenciones secretas basadas en lo que quiere una empresa explotadora, introduce dos cosas. La primera, la de humanizar todavía más a la tripulación, ¿no?, y exponer la realidad de una clase trabajadora. Pero es que también introduce la pregunta de qué es lo que nos hace humanos. Porque Ash en un principio parece muy humano. ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Es la sangre? ¿Es nuestro comportamiento? Y eso es una pregunta que aún viendo Alien en 2020 me planteo, ¿sabes? Es una cosa muy interesante de debatir. Sí, sí, es muy difícil contestar a esto, a qué nos hace humanos. Lo que sí está claro, que no es humano, es tan tan tan el bicho. Hostia, qué bien hilado, amiga. Vamos a ver, yo incluso antes de entrar a hablar del bicho, quiero comentarte una cosa, Bea. Dime. Porque mira, todos cometemos errores. Todos hacemos perogrulladas en esta vida. Vas en una nave. Sí. Ya, o sea, habéis recibido una señal y tenéis la orden de ir a comprobar que es esa transmisión. Ya de por sí no os está pareciendo una buena idea lo de ir a comprobar lo de la transmisión porque no sabéis qué os vais a encontrar. Que por cierto, encontráis algo mucho peor de lo que podíais imaginar siquiera. Llegáis a una nave que está claro que no es humana, que no es de vuestro planeta, que, que hay algo raro con la nave, ¿vale? La nave está viva. Hay una nave que, por cierto, le veo un montón de estética gótica, recargadísima, es algo brutal, grotesquísimo, muy oscura, no sé, me parece algo. Bueno, la cuestión es que la nave está viva. Yo creo que ya es para que nos planteemos, ostras, pues igual aquí esto es para avisar que venga alguien, pero no, entramos. No somos biólogos, no somos médicos, no somos, da igual, somos ingenieros, mecánicos, reparadores, somos pues un montón de cosas y estamos haciendo nuestro trabajo bien y todo lo mejor que podemos aquí arriba. Pero no somos biólogos. ¿A quién se le ocurre, de quién es esa idea de abrir el huevo y meter la mano? Por favor, era una mala idea. Era muy mala idea porque abres el huevo, no es un Kinder sorpresa. Bueno, ¿vale? Realmente sí lo es. Viene con sorpresita. Sí, bueno. Es que, joder, hay aquí unos huevos y se ve que están vivos, tienen algo dentro, respira, late, bueno, voy a meter la mano, estos dientes no serán nada. Pues, acto seguido tienes una gamba en la cara. Lo que decíamos antes, que todo el mundo en esta película es un inútil menos Ripley. O sea, así de claro te lo digo. Sí, sí. Ripley nunca haría eso, porque Ripley es una persona de protocolos, es una persona inteligente, es una persona que no se deja llevar por los estímulos. Porque los protocolos están para algo. Tampoco podemos ponernos criticones. Este 2020 hemos visto que en medio de la pandemia mundial hay gente que se pone a lamer baladillas, quiero decir. Es que sí. No puedes pedir más a la humanidad. Esta película va de la humanidad en todo su esplendor, así que es normal que cometan sí, estos errores. En toda su estupidez magnífica, enorme. Básicamente. Bueno, pues tenemos un bicho, tenemos un invasor en la nave. Uh-huh. Así es. Y el bicho nos da mucho miedo. Sí. Porque vemos lo que es capaz de hacer. Uh-huh. Y no es bueno. Uh-huh. Yo me voy a poner aquí en plan Bea, ya, igual... En plan Bea, qué miedo, ¿qué vas a hacer? Igual me voy a poner pesada con la gente a la que a citar y demás, pero... ¡Oh! ¿Me estás llamando pesada? ¿Me estás llamando pesada? No, no, no. Es que tú crees que cuando hablas la gente piensa que eres pesada. Pues me está pasando un poco lo mismo. Ah, vale, vale. Que es diferente a llamarte pesada. Hay un concepto, que es el concepto del otro, de la otredad, uh-huh. que está muy tratado en la filosofía, en la psicología y un poco en todo lo que estudia al ser humano, el comportamiento humano. Y también está muy estudiado en literatura. Uno de los principales teóricos literarios, que se llama Derek Attridge, uh-huh. En su obra La singularidad de la literatura, uh-huh. habla de este otro, de este concepto de otredad, que se puede aplicar a muchas obras. Y se refiere a este concepto del otro, de la otredad, como un poco el concepto de lo que nos causa ese estado desapacible, esa inquietud, ese horror aplicado a esto que estamos hablando. Uh-huh. Un poco lo que quiere decir Attridge es que el otro nos hace como de repente conscientes de nosotros mismos. Al vernos reflejado un poco en las diferencias con ese otro, que bien puede ser otro por tener una procedencia distinta a nosotros, por ser una figura, una identidad, una presencia que es hostil en el, pues, en el lugar en el que estamos. Es difícil de explicar aplicando esto a la película y no a la literatura como yo he estudiado esto siempre, pero creo que se entiende que este concepto de otredad tiene mucho que ver con el alienígena que tenemos allí encerrado en la Nostromo. Uh-huh. Tenemos a una criatura cuya naturaleza desconocemos, solo sabemos que no es como nosotros, que no es humana. Uh-huh. Sabemos también que es hostil porque ya ha matado a uno de nuestros compañeros. Uh-huh. Pero no sabemos si tiene una conciencia, qué intención de dañar tiene, si va a volver a asesinar. No sabemos absolutamente nada. Y es un poco la sensación, la certeza de tener a alguien diferente, algo diferente, en esa nave, sin saber cuál van a ser sus siguientes pasos, sus siguientes actuaciones, lo que ayuda también mucho a crear ese terror del que llevamos hablando todo el podcast. Claro, pero es que esa es la esencia del terror lovecraftiano que hablábamos al principio. Eso es. El terror de Lovecraft se basa únicamente en eso. Esa es la base de todo el terror lovecraftiano y el terror cósmico. Así que sí, me parece súper apropiado sacarlo. A mí el monstruo de Alien me parece espectacular. Ya hemos dicho antes que en parte pues, por estos efectos especiales, por esta estética maravillosa de H.R. Giger. Pero una de las cosas que me fascina de Alien, el monstruo, es que es un ser repugnante, pero también me parece bonito. Sí. Hay algo muy estético en el monstruo, no sé decirte qué es. Es así como extrañamente hermoso, y esa es como una forma de monstruosidad en sí misma. Sí. Quiero decir, lo que lo hace fascinante es como su elegancia, la sexualidad que desprende, porque estamos todos de acuerdo que es un monstruo que desprende sexualidad por doquier, quitando ya el hecho obvio que dice todo el mundo que tiene forma de pene, pues, pues quitando eso, creo que en sí sus ataques son sexuales y tienen muchísimo que ver con la sexualidad. Lo hablaremos ahora más adelante, hay ciertas escenas que ilustran esto que digo. Pero también esa elegancia, y como diría mi amiga Emily Dickinson, es tan espantoso que emociona, tan sobrehorroroso que casi cautiva. Ha citado a la faraona de las faraonas. Sí, estaba a ver cuándo la podía meter, ¿sabes? Estaba esperando el momento. Llevo 10 podcasts intentando meterla. Hoy estamos que nos salimos con lo de nombrar autor y autora. Es tal cual. Y también una de las cosas que caracteriza el monstruo de Alien es que es un monstruo indestructible. Al final, la historia de terror no se trata en vencer o matar al monstruo, se trata en una historia de supervivencia, aguantar el máximo tiempo viva. Y eso ayuda a crear esa atmósfera claustrofóbica. Estoy encerrada en un sitio donde tengo que sobrevivir. Y también me gusta cómo crean el terror alrededor del monstruo, porque podrían caer en ser una película de sustos. Estamos hablando de una nave espacial, estamos hablando de un sitio cerrado, oscuro, porque hay muy pocas luces. Casi todas las luces son linternas, ciertos puntos muy pequeños de luces. Es una película oscura, con pasillos, estrecha. Podrían caer en la trampa de convertirla en una película de sustos, pero quitando dos o tres que normalmente están relacionados con el gato... El monstruo no hace jumpscares y creo que eso lo hace más terrorífico. Me da más miedo el monstruo cuando no está que cuando lo vemos, y eso que es asqueroso. Por supuesto que da mucho más miedo, da muchísimo más miedo el no saber dónde se esconde, cuál está siendo el pensamiento, cuál va a ser el siguiente paso de la cosa que te está acechando y te va a quitar la vida, que tenerla delante a su manera, a pesar de que es que efectivamente al monstruo no se lo puede atacar, no hay manera de matarlo. No hay manera de enfrentarse a ese monstruo que no sea sacarlo de la nave. Pero claro, estamos en un entorno lleno de escondrijos. Es un depredador. Los depredadores saben esconderse, saben acechar. Y podríamos entender a alguien, y lo que me gusta mucho de esta película... Podemos entender cómo construye el terror como algo psicológico, es terror psicológico, pero a su vez también es un terror visceral, es body horror en plena esencia. Y mezcla ambos mundos y no cae en parecer dos películas diferentes. Lo integra todo perfectamente, como hablabas tú antes, de que también integra lo orgánico con lo mecánico, pues también integra lo psicológico con lo corporal. Y es una película de dualidades y una construcción genial. Es en estos momentos, en esta década concreta, en la que en el terror empezamos a entender el temor no solo como algo que está en nuestras mentes, ¿no?, sino también en nuestros cuerpos. Y Alien continúa un poco con la tendencia del terror de la década, que bueno, acabó perfeccionando gente como David Cronenberg. Y esa sensación de pringue, de mugre, de cosas viscosas chorreando hacia nosotros, porque el monstruo, su sangre es ácido y eso es una pasada, que atraviesa los diferentes pisos de la nave. Es una pasada, y todo eso mezclado con lo que hablábamos antes de una nave usada, gastada, que da esa sensación de vapor, sudor y un calor asfixiante, lo vuelve todo una película asquerosa de principio a fin. Sí, sí que lo es. De hecho, ya que han mencionado a Cronenberg, es que Videodrome tendría luego alguna escena muy parecida a la muerte de Ash. Sí, es que la muerte de Ash... Igual de asquerosa, igual de... Sí, es muy icónica. Sí. Y no solo la muerte de Ash, hay muertes muy icónicas en esta película. Creo que la muerte más icónica es la de Kane, el personaje de John Hart. Claro que la más. Cuando vemos en una película que están viendo Alien, que hay incontables películas de terror donde están viendo Alien, están viendo esa escena en la tele. Es la famosa escena donde el alien sale del estómago de John Hart en un momento en el que, como espectadores, si es la primera vez que la vemos, pensamos que ya está todo bien, que se está recuperando, que está comiendo. De hecho, me encanta el humor negro de la película, porque, bueno, la primera vez que la estás viendo, antes de esperarte eso que ocurre, cuando parece que Kane ya está recuperado, se va sintiendo mejor y tal, dice que tiene hambre y que va a comer hasta que reviente. Me encanta el humor negro de la película, porque es que... ¿Qué va a pasar después, Bea? Que efectivamente revienta. Va a reventar. ¡Qué horror! Es asquerosa esa escena. Todavía es, a día de hoy, una de las escenas más asquerosas de la historia del cine. Y terrorífica. Todavía funciona a día de hoy. Sí, claro que funciona. Los efectos son una pasada. Las actuaciones alrededor de ella son una pasada. De hecho, los actores... El resto de actores que no son John Hart en esa película no sabían qué cojones iba a pasar, no sabían qué iba a salir de la barriga. En tomas anteriores hubo errores que no atravesó nunca la camiseta, y entonces cuando por fin atravesó la camiseta y empezó a salir sangre a chorro que lo salpicaba a todos, la reacción de terror de los actores es real. Hombre, hazte cargo. De hecho, una anécdota interesante es que la actriz, el personaje de Lambert, la actriz, ¿cómo se llama, Irene? Verónica Cartwright. Esa. se cayó de culo y se tuvo que levantar en medio de la escena. Esa parte está cortada, pero podría haberla puesto, la verdad. Bueno, yo también me caería de culo, ¿eh? Si no me esperaba que mi compañero reventara, quiero decir. Ya, es que es muy fuerte. Pero una cosa que sí que me gusta mucho analizar de esta escena es... que realmente es una violación. O sea, no hay duda de que es una violación. Hay una cosa que le está penetrando sin su consentimiento. El bicho, digamos, el anterior, ha puesto en él para que él engendre dentro, ¿no? Digamos, con su propio cuerpo el siguiente bicho. Y eso es una violación a todas luces. Sí, así es. Y me parece, y a lo mejor aquí... yo ya estoy sacando muchísimas interpretaciones que no me corresponden, pero lo siento mucho, Ridley Scott, si me estás escuchando, tápate los oídos, pero... Si me estás escuchando. Puede ser que nos esté escuchando Ridley Scott, ¿tú qué sabes? Seguro. Creo que es una respuesta a cómo están tratadas las mujeres en toda la historia del arte, pero sobre todo cómo se las estaba tratando a lo largo de la década de los 70 en el cine. La brutalidad sexual... desde un punto de vista morboso, gore y espeluznante, siempre estaba conducido a la mujer como víctima. Es la época de películas como La última casa a la izquierda, como I Spit in Your Grave, sí, donde vemos violaciones muy explícitas y súper asquerosas relacionadas con mujeres. Sí. Y en este caso, que una de las víctimas de una de las violaciones más asquerosas de la historia del cine, haciendo además un símil con una escena de un parto, sea a través... de un hombre cis como protagonista, está hablando en cierto modo del sentimiento de culpa que está experimentando en este momento social una sociedad patriarcal. Esa es mi interpretación. Yo no pienso que esta interpretación esté de más. A mí no me parece descabellado lo que has dicho, ¿no? Pero para nada. Fantástico, porque que... yo creo, sinceramente, que en ese momento no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Y sé que no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, porque si se dieran cuenta, no les habrían dejado hacerlo. No. De hecho, una interpretación que no me parece para nada que esté fuera de lugar, porque aunque esa no fuera incluso la intención real del guión, es algo que está ahí. Y que si estamos pudiendo ver esto y pudiendo analizarlo desde un punto de vista... social y con una proyección de años atrás, o sea, nunca está de más. Está claro que cuanto más años pasan, más van mutando las interpretaciones que tiene el cine. Uh-huh. El cine, la literatura y todo el arte. Digo, claro, porque con un contexto entendemos muchísimo más lo que querían transmitir que en el propio momento. Eso es. Sí, estoy de acuerdo. Y de hecho, creo que esta no es la única violación de la película. Como comentaba antes, Ash... intenta ahogar a Ripley metiéndole en la boca una revista porno. Uh-huh. Eso es una violación. Sí. Pero no es ni tan gore, ni tan explícita, ni tan asquerosa. Y otra violación que hay en esta película es la más sutil de todas, que ante la muerte del personaje de Lambert vemos cómo a través de las sombras la cola le acecha por debajo. Esto pasa fuera de cámara, pero se deja intuir de forma sutil que su muerte estuvo relacionada con algo sexual y una violación. Pero es significativo que la violación de Lambert fuera de cámara y la del personaje hombre cis sea gore y súper explícita. Yo creo que por eso tengo esa interpretación. Sí. Las cosas sexuales relacionadas con las mujeres en esta película no son ni la mitad de brutas que las que le ocurre al hombre cis. Por eso entiendo esa respuesta, ¿no? Sí. Pues casi casi terminando, vamos a hacer una obviedad, que es terminar con el final. Uh-huh. Porque el final de Alien, para mí, es uno de los finales más emblemáticos de la historia del cine. Totalmente. Son unos 20 minutos aproximadamente de agonía absoluta. Totalmente. Tenemos a una Ripley que ya ha visto muertos a todos sus compañeros y compañeras, que ya está sola ante esa criatura hostil y asesina. Y su única salvación es destruir la nave, destruir ese mundo en el que han estado un tiempo, destruir ese mundo que es lo único que tienen con lo que identificarse. Uh-huh. Es horrible y es agónico que cuando una vez destruye la nave y consigue escapar en esta otra nave complementaria de emergencia, el monstruo esté ahí. Yeah. O sea, de repente su mundo se ha reducido muchísimo. Y ese resquicio que le queda vuelve a romperse. Uh-huh. El cómo mantiene la sangre fría a pesar de que está acojonada y está llorando y le está faltando el aire porque está viendo la inminencia de lo que parece inevitable en ese momento. Uh-huh. Es capaz de actuar con calma, de no hacer ruido, uh-huh. de no hacer aspavientos y de llevar a cabo lo que lleva a cabo. Creo que es uno de los mejores finales de terror en la historia. Sí. Y sí, es la Final Girl. Tenemos Ripley en nuestra Final Girl. Sí, sí que lo es. O sea, mi vida se podría considerar una carta de amor al personaje de Ripley. Creo que es un personaje súper válido. Es uno de los personajes más fascinantes porque no se deja llevar por emociones absurdas como el resto de la tripulación. No es ese tipo de personaje de terror que estamos todo el rato diciendo: tía, eres imbécil, no subas las escaleras hacia arriba. Ese tipo de cosas con Ripley no pasan, porque es un personaje inteligente, es un personaje que admiras, es un personaje femenino al que mirar, y que a día de hoy todavía no existen tantos personajes femeninos para admirar como la teniente Ripley, y creo que es muy difícil estar a la altura, sinceramente. Lo que me gusta de ese final que dices tú, que son minutos de angustia total, es que ya pensamos que todo ha terminado. Ripley ya se está despelotando, ya está en bragas, en plan, uff, por fin ya puedo descansar. Y ese momento íntimo de descanso total, como podrías estar tú ya en tu casa, en tu habitación, después de un duro día que ya no puedes ni más, en plan, me tiro ya así, ¿sabes? De, uff, estoy agotada, me tiro tal y como, como puedo. Y que el alien le invada en ese momento de intimidad y descanso, me parece tan angustioso, es horrible. Sí. En el espacio nadie te oye gritar, pero es que Ripley no es una scream queen. Ripley no grita, no se deja alterar. No. La que podría tener el papel de mujer histérica podría ser Lambert, por ejemplo. Sí. Que ella cumple ya por dos el papel, porque la verdad es que la pobre lo pasa mal. Que no la culpo, ¿eh? No la culpo. Ya. Pues ahora que mencionas a Lambert, tengo que decir, o sea, ya una referencia chorra total para terminar. ¿Mm? Verónica Cartwright, luego en los 90, aparecería en Expediente X como uno de los personajes importantes de la mitología de la serie. ¿Mm-hmm? E interpretaría a Cassandra Spender, que, bueno, no voy a dar mucho detalle ni entrar mucho detalle, no sé quién ha visto o no ha visto la serie de quien nos esté escuchando, pero digamos que su personaje está bastante ligado a la vida alienígena. Bueno, y tiene contacto con ellos en múltiples ocasiones. Entonces, esto no es casual para nada. Uh-huh. Me parecía una referencia importante. Sí, sí. Es curioso. Yo, para terminar, quiero lanzar una pregunta. ¿Tú alguna vez te has planteado qué personaje de Alien serías? Esto es como un test de BuzzFeed, ¿no? ¿Qué personaje de Alien eres? Pero es que yo lo tengo muy claro. No, o sea... No, no voy a decir que soy Ellen Ripley. No, soy tan flipada. No, no lo sería. Yo creo que sería el señor que va con camisas horteras, que pasa de todo y que lo único que hace es quejarse de que es pobre. Yo sería esa persona. Probablemente. Sí. No sé, o sea, sé que en esa situación de mierda, la verdad, porque es muy divertido verla, pero... En esa situación de mierda, yo supongo que sería alguien que se pone bastante nerviosa y que, pues no sé. No sé cuál sería mi capacidad de supervivencia. O sea, tengo fe en mí misma. Creo que haría todo lo que pudiera por sobrevivir, pero no me cabe la menor duda de que habría momentos de histeria y de nerviosismo y de humor mamarracho para intentar sobrellevar la situación. No sé, yo creo que sería a cada rato todos los personajes, menos Ash. Ash, te odiamos. Eres la vergüenza. Eres peor que el Dr. Loomis. El Dr. Loomis nos perseguirá en absolutamente todos los episodios. Sí. Tenemos varios personajes recurrentes que nos van a seguir como un espectro victoriano en todos los episodios. Son la hermana muerte, el Dr. Loomis... Y ahora también Ash. Joder, pues casi que prefiero que me persiga el Dr. Loomis con su pistolita, que me venga el androide este misógino. Sí, al fin y al cabo sabes que el Dr. Loomis no va a hacer nada. Bueno, yo creo que ya podemos ir dando por finalizado este podcast. Creo que hemos dicho todo lo que podíamos decir de... Sí, ya podéis descansar de nosotras. La semana que viene... que ya le damos la bienvenida a nuestro querido mes de octubre, el mejor mes de todo el año, con la mejor fiesta de todo el año. Bueno, para nosotras es Halloween más o menos desde agosto, si no todo el año. Desde agosto, para mí es desde enero, maja. Como diría Mulder, todos los días es Halloween. Eso digo yo. Pero, bueno, ni que decir tiene, que ya bastante hemos esperado. Para nosotras, todo octubre va a ser el mes de Halloween. Tenemos una programación que os va a encantar, os lo adelantamos. Vais a flipar con los tres programas, que no va a haber dos programas en octubre, como en todos los meses, va a haber tres. Y dentro de dos semanitas, como apertura, vamos a hablar de La noche de los muertos vivientes de George Romero. Clásico donde los haya. Yo siempre he dicho que quiero que me entierren con una camiseta de La noche de los muertos vivientes de George Romero, porque en caso de apocalipsis zombie, que nunca se sabe, quiero ser un zombie meta. Un zombie que tiene las referencias claras, porque es la película de zombies definitiva y la primera película de zombies moderna. Sí. Querido y querida oyente, nunca pensaríais que ibais a escuchar un podcast con esta despedida, pero lo acabáis de oír. Esto es lo que tengo que aguantar. ¿Vosotros os parece normal que ya ha pensado su entierro? Pues ya no estás invitada a mi entierro. ¡Hala, chicha! Y nada más, podéis seguirnos en redes, estamos en Facebook, somos Señoras del Leño, SDL Podcast en Instagram y Twitter. Y tenemos también una web, www.sdlpodcast.com. Allí podéis escuchar nuestros episodios, o si no, también podéis hacerlo a través de iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y todas esas plataformas de podcast que ya conocéis, porque si estáis escuchando podcast, en algún lado nos estaréis escuchando, digo yo. Sí, suscribiros a la plataforma donde nos escuchéis. Y poco más, dentro de dos semanitas nos vemos con una de zombies, que todavía no habíamos hablado de zombies y ya iba siendo hora. Eso es, hasta entonces, cuidaos mucho y hidrataos, que es muy importante. Madre mía, no ha dicho beber agua y ahora mismo yo tengo un fallo en Matrix. Vale, es que hidratarse significa beber agua, pero bueno, os lo digo. Sí, pero ¿desde cuándo se saca el diccionario de sinónimos en este podcast? Es como si yo empiezo a utilizar un sinónimo de maravilloso. Bea, por favor. Es verdad. Perdón, perdón, voy a repetir otra vez, por favor. Bebed mucha agua, es importante, porque luego, al final del día, estáis cansados, os duele la cabeza y no sabéis por qué. Y no lo sabéis porque sois unos payasos, porque no llegáis hasta el final de este podcast, porque si no ya lo sabríais. ¡Hala! Dicho queda. Nos escuchamos dentro de 2 semanas. Adiós.